¿quién podrá defenderme? ¡Yo! El champú incomodado. Más ágil que una tortuga, más fuerte que un ratón, más noble que una lechuga, mi escudo es un corazón. Buenos días, estamos en el 20 de octubre del 2015, empezando un nuevo día de la Chiquitolina Social, con tres temas interesantes. El primero, juventud sin dinero, todos los endeudados, créditos universitarios, casas comerciales. El segundo tema, los portonazos, los motochorros, toda la delincuencia, todas las formas de delincuencia de hoy día. Tercer tema, parejas de antes versus las de hoy. Y empezamos con el primer tema, juventud sin dinero, aquí con nuestros... Bueno, yo quería hacer una cosa, soy Fabián. Oiga, pero somos pocos hoy día, pues. Somos pocos. Llegamos menos, pero... Cumplidores con las radios escuchas de la Chiquitolina Radio Social. Sí, sí, sí. Bueno, hay varias personas, vamos a mandar, tenemos que hacer nuestro saludo antes, ¿cierto? Sí. Y tenemos gente que no ha podido llegar hoy día, parece que Gonzalo está un poquito medio decaído, medio enfermo. Pero nada, pues le mandamos un abrazo aquí para que se recupere. Estamos a la espera que, como siempre, llega el rey del mambo, el cha-cha-cha, guaguancó y todas esas cosas que dice que es el rey, pero no sabemos si va a llegar el pato o no. Como siempre, lo vamos a esperar, ¿no? Y Cristian Millacari estaba en el Hospital Cordillera, así que por eso es que hoy día iba a llegar un ratito más. También se nos queda en el tintero el señor Rodrigo Barbieri, que yo sé que nos escucha a través de Facebook, que la idea es que nos siga escuchando nomás, pero que ya lo estamos esperando porque se reintegre en forma pronta. ¿Se usted habló, Cristian, con Rodrigo? No, pero él puso en el Face que estaba saliendo allá. Que estaba adelante, estaba de a poquito y iba avanzando. Sí, estaba saliendo adelante. No podía hablar con él. Ok, bueno, le mandamos un abrazo cariñoso entonces a la gente que no está todavía, pero los que llegan y los que estamos acá le vamos a poner todo el empeño. Ya Cristian nos hablaba de los tres primeros temas que tenemos para conversar hoy día, que son temas importantes, y contestamos aquí con el contertulio Fabián Castillana. Sí, el mismo del de siempre. Sí, que la vez pasada no nos pudo acompañar por un tema personal, ¿verdad? Sí, sí. Pero que aquí está disponible para saludar a la gente. Sí. Se había desinflado la billetera y andaba sin fuerza. ¡No rodaba! Y eso está relacionado con el primer tema, precisamente. Sí, bueno, la juventud sin dinero es un problema, o sea, bueno, en la encuesta, todo lo que tiene que ver referencia al gobierno, cuando toma un ciudadano, hay que entender que no todos los ciudadanos son adultos mayores que así reciben un ingreso, una pensión de algún arriendo, algún negocio, son ingresos mínimos. Los jóvenes siempre están, algún tipo de jóvenes, la mayoría, intenta ganarse las lucas de esos que tienen 15 años, 16 años, la niña que sí hace aseo en la casa y se gana unas cuantas lucas, a veces no le pagan, otras veces sí le dan unas cuantas, se gana sus pesos. Es complicado, aquí la juventud digámoslo así, es sin dinero, porque los papás cuando son niños sí le pueden pasar para la colación, la mamá, todo, pero es un problema porque en otros países, en los colegios, en los liceos de otros países sí trabajan en internet, o sea, trabajan con computadores, prestando servicio para el sistema de internet, Facebook, cosas así, hacen artesanías que venden en locales de ferias, de otras cosas, como la talla de los Simpsons, donde cuando iban al campamento de Krusty el payaso, allá los tenía el Krusty payaso haciendo chaucheros, billeteras, bananos y cosas artesanales, o sea, O sea, eso es para los niños que son menores, ¿verdad? Claro, eso es una forma de ganar dinero los niños. Okay. Y aquí yo quería, entiendo esa postura de que claro, que los niños de 16, 17 años no tienen lucas y siempre son los papás que a veces no pueden entregar dinero para que ellos tengan. Claro. Y eso hace que, porque hay muchos papás que no tienen plata como para darle una mesada. Una mesada, sí, exacto. ¿No? Pero, ¿qué ocurre después? Porque aquí viene un problema. Y es que después cuando ya tienen 17, 18 años, ¿verdad? Y tienen y necesitan lucas, vienen las empresas de las casas comerciales y le ofrecen tarjeta de crédito a jóvenes que no tienen recursos, no son solventes, que no tienen trabajo. Entonces, ese es un debate bastante importante. Es complicado y es cruel, es una forma, de un abismo de necesitar dinero y saber que un joven también es un consumidor, o sea, también tiene que tomarse una bebida de vez en cuando. O sea, no, comerse un completo o tratar de postular. Tampoco hay educación financiera. No hay educación financiera en los colegios. Ya precisamente se hablaba que se debería hacer, ojalá, educación financiera como un ramo. Un ramo muy importante del colegio, que tiene que ver con el dinero, porque... Porque el pasar del, o sea, en el futuro puede quizás no tener buena situación y no viven tranquilo, pierden. Y en la sociedad, en las clases sociales. Cuando usted estaba, no sé, antes no se daba tanto. Digo que hoy en día es más. ¿Cómo se la arreglan esos jóvenes? Esa es la pregunta. Claro, pero es que por eso digo que hoy es más frecuente que una captadora de tarjetas de una casa comercial se acerque a un niño con tarjeta, por ejemplo, estudiante, claro, y le ofrecen tarjeta para que ellos tengan. Y después están endeudados antes de los 25 años, están con la tremenda deuda. Muchos jóvenes están en contra del capitalismo o el sistema del gobierno por ese mismo problema, que no. ¿De dónde se pueden ganar las lucas ellos para administrar su dinero? Si de los 15 años ya el pensamiento ya quiere manejar una cantidad de dinero que sea obtenida ganándosela o que sea una mesada, pero los jóvenes se van contra el sistema por ese mismo sistema, que no, en los colegios no hay acceso a... Pero por ejemplo, ya está bien, ustedes hablaban ahora recién acerca de este tema que es como importante, acerca de como la educación financiera que no se da en los colegios. Ya. Pero finalmente, ¿no existe responsabilidad de las empresas también? Que, bueno, lo que estamos viendo aquí parece que... Es que no hay ética. Importa, bueno. Efectivamente, no hay ética. Entonces lo único que le importa es el consumismo, que la gente consuma porque a ellos no interesa... Que gaste y después... De claro, claro, da lo mismo. Pero imagínense, o sea, aparte de los créditos universitarios, en donde los jóvenes quedamos endeudados, ¿verdad? Porque también estuve en un centro universitario y quedamos endeudados por un tiempo, porque la verdad es que el sistema nos obliga, como tenemos que pagar por educación, ¿verdad? Y nuestros padres muchas veces no tienen las lucas para pagar, nosotros tenemos que hacernos cargo de eso. Y aparte de ese endeudamiento, que entramos, o sea, salimos de la universidad, ¿verdad? O el estudio, y estamos endeudados. Y hay gente que ni siquiera logra estudiar y está endeudado por casas comerciales. Y tienen que estar trabajando, tienen que estar todo el día. Y es un problema temático, es muy importante, porque es algo psicológico que están sufriendo los padres y las mamás. Los papás y las mamás, porque es un caso de donde ellos ven que los años no pasan. O sea, el niño tiene 8 años y ya está consumiendo dulces, golosinas, bebidas, o quiere comerse algo, o quiere gastar en un videojuego, o quiere comprarse un reloj, quiere algo, y le pide a los papás. Entonces los papás sacan la cuenta y dicen, chuta, cuando tenga 18 años te va a seguir estudiando él y va a seguir siendo una carga para la familia. O sea, igual es complicado, porque el papá y la mamá de hoy sí lo piensa, pues piensa y dice, chuta, ¿qué va a hacer mi hijo a futuro? Y me encima con un crédito, no, enseñarle, un endeudamiento es chico, peor. De cómo estar, porque después ya... claro, que sería importante como incentivar el ahorro, ¿viste? Sí, o sea, si le dan una moneda, no que parta el tiro a comprarse. A gastársela. Mejor que sepan lo que cuesta el dinero, cosa de que ya cuando sean más grandes no tomen esas decisiones, porque finalmente después cuando son grandes se meten en esto. Y lo que pasa es que... consumo, se compra la tremenda tele. Los jóvenes empiezan a vender sus juguetes, su ropa, Tienen alternativas como la feria de ir a vender, pero eso no se gana mucho. Hoy en día ya están diciendo que ir a la feria de las pulgas ya es casi perder último, el día, lo último, ya no se gana mucho, ya es como jugáis con 500 pesos, o sea, 3 lucas y que te va bien en una feria vendiendo algo. Claro, ahora el tema no es que al final crecemos en una sociedad consumista, ¿no? Claro. Como que no, para... Y nos bombardean todo el día. Por eso yo pienso que... En la televisión, en las vitrinas de los centros comerciales o de cualquier lugar, están, por ejemplo, para el día del niño, por cualquier cosa, repletas de juguetes, repletas de elementos que son como atractivos para nosotros. Y nos llenan todo el día. Entonces, como que al final terminamos casi obligados a comprar... Porque el niño pide todo el día. Y después se acostumbra también a querer tener sus cosas. Y mucho pasa que los papás, por ejemplo, no sé, cuando las personas, los chicos tienen 17, 18 años, estudian y se encuentran con gente que quizás tienen mayores recursos y los papás sí tienen plata para darle mesa. Pero quieren salir a algún lugar y no tienen ni uno. Entonces ahí vamos ocupando tarjetitas, ¿cierto? Vamos ocupando el crédito y vamos gastando de ahí, y después llega un momento en que muchos jóvenes están en Dicom. Y lo que pasa es que llega el colazo, porque hay que pensar en esos jóvenes que están en Dicom y que los papás ya dicen, el papá y la mamá ya dicen, chuta, esto se acabó ya, yo no quiero saber más de mi hijo porque me ha significado un gasto enorme, porque así lo dicen. Dicen que es un gasto enorme, que han sacrificado toda su salud, su bienestar económico de ellos para rendirle a los hijos, a la hija, fruto para que ellos pudieran salir adelante. Pero hay fracasos, caen en la droga, consumo de cualquier tipo de droga o alcohol. Hay jóvenes que son a los 17 años ya alcohólicos y ya toman todos los días. Y se buscan las monedas para andar tomando. En los tratos sociales, por ejemplo, nos falta el dicho que dice que los jóvenes de acá de Macul, una vez escuché en un colegio, que yo iba pasando por el colegio y dijeron que los cuicos del barrio alto, un papá de hijito, era una carga, una molestia. Un hijo de papá. Un hijo de papá era una molestia, una carga. Porque ellos se la ganaban vendiendo cualquier cosita en la calle, los jóvenes. Si es un tema complicado y serio que deberían de tomar las autoridades cartas en el asunto, en sentido de hacer una campaña, porque es complicado. Va a llegar al extremo que los papás y las mamás van a decir, ¿sabes qué, hijo? No quiero saber nada más de ti y por favor no gastes ni un peso más. Y los jóvenes no pueden estar sin gastarse en algo, en tomar la micro, pagar el Transantiago, comprarse una ropa, una polera. Porque los jóvenes hacen movimiento en sentido de que se prestan la ropa uno a otro, la intercambian para poder andar no todos los días con la misma ropa. Se compra una polera y la están pasando de uno en uno, en uno, en uno. Tienen sus sistemas, y cuando ser joven es estar a la deriva, pero con sistemas que ellos mismos se organizan como grupo, sobreviven como grupo. Como en sentido de unos 10, 5, ya, 15. Yo le encuentro razón, que hay algunos que se ordenan, ¿verdad? Sí. Pero el tema del día es que nos trata de que tenemos... Están endeudados y no hay salida. Que tenemos una juventud endeudada. Y que no hay salida. Y que está difícil la cosa. ¿Cuál cree usted, qué medidas se podrían tomar, Cristian? ¿Qué es usted? Como para revertir. Darle más... De partida, yo creo que también darle regulación más a las empresas que tengan un poco de conciencia, regularlo y no a cualquiera que le den crédito, digamos, o sea, es regularlo un poquitito, que no en los colegios no estén afuera de la universidad. Seria, claro. Tu bolsillo, joven, cuídalo, porque está recién empezando. ¿Ese es como el eslogan de la campaña? Logo de la campaña. Usted está proponiendo eslogan aquí. Sí, pues una campaña, porque es complicado. Mire. Esto, porque yo lo sé, que hay papás que ya están a punto, y mamás, de decir, ya esto se acabó, y capaz que el niño se vaya de la casa o ande vagando. Sobre todo cuando son hijitos de papá, que no, normalmente el papá les consiente en todo. Entonces, mamá, después el cabro se enfrenta al mundo por cualquier motivo. Y el tipo no sabe qué hacer, porque obviamente no está acostumbrado. Yo no sé qué han visto las empresas, las casas comerciales como negocio en estos jóvenes. Porque estos jóvenes es difícil que... Es que para ellos todo es negocio. Todo, hasta un peso. Por ejemplo, la farmacia más grande de este país no regalan ni un dulce. Antes había en las farmacias que había dulce para los niños. Hasta las cajas de compensación. O una tacita de regalo. Compre todos estos medicamentos, 15 lucas, 20 lucas. Y le regalamos una tacita. Así es la farmacia de barrio, con cariño, con amor. Farmacias que son pequeñas o mediana clase. En la vida parece que hoy en día todo está siendo negociado. Todo sí. Negociado. Y pues antes la caja de compensación eran sin fines de lucro. Sí. Y ese es el tema día, de no, que, pues día te... que hoy en día muchos jóvenes están en problemas, realmente en problemas graves, económicos. Sí. Pero es que no digamos de cantidad de dinero, puede ser unas 60 lucas que el joven deba, pero ya es mucha plata para un joven que está recién estudiando. O sea, alguien que no tiene, y no sé qué opinas. O 30 lucas ya es un problema enorme. Alguien que no tiene ingreso. Ingreso. O genera. Cómo solventar, ¿verdad? No puede tener crédito. No, porque no puede deber 20 lucas porque... ¿De dónde? ¿Cómo es posible que hayan personas, hayan niños jóvenes, ¿verdad? 18, 19 años, no trabajan, no tienen ningún ingreso, como decía Fabián. Y tienen cupo en una tarjeta de 500 lucas. Claro. Incomprensible cuando personas que trabajan, que a lo mejor no ganan un gran sueldo, y el cupo es bajísimo. Claro. Los bancos también, cuando la gente está como en cuarto año de universidad, ofrecen tener una cuenta corriente. Una cuenta corriente estudiante que no genera ningún gasto. Como mensualmente, como para ir pagando, porque casi todas las cuentas corrientes tienen costo de mantención mensual, pero las que son de estudiantes no lo tienen y le entregan un cupo que es un cupo limitado, algo así como 100 mil pesos en una tarjeta, y también le entregan una línea de crédito para que puedan para ser ocupados. Ahora, la diferencia es jóvenes vendiendo la bicicleta, vendiendo todos los juguetes, toda la ropa. ¿Sabes lo que hace el banco? Los computadores. Lo que hace el banco es como intentar hacer un estudio de estos jóvenes que están en cuarto, que pueden hacer práctica, que pueden hacer espacio y que pueden pagar. Pero gente que está en primero año de universidad llega a las captadoras a ofrecer, y lo único que hacen es pedirle un comprobante de domicilio, traen un comprobante de que viene en la casa, ¿verdad? Y no hay ningún problema. Así dejan todo. La autoridad debería tomárselo en serio, porque esto ya es un problema. En cualquier protesta, marcha, los jóvenes se van a descargar y van a decir: es real esto, nadie me ayudó, la ayuda era falsa. Nadie me avisó o me cuidó en sentido de no endeudarme, pero soy ¿usted cree que hay poca prevención también de este asunto, o que la gente podría como hacer promoción para que los estudiantes no se endeuden? ¿Cree usted que eso? Por supuesto que sí. Es una alternativa. Sí. Y así por como supuesto. Se gasta plata en campañas políticas, ¿verdad? Porque sí, lógico. Por eso puede gastar unos cuantos chauchos del gobierno en prevenir y curar esta enfermedad que hay entre los jóvenes. Y de saber que los jóvenes hoy en día están en situación extrema, porque es difícil generar dinero. Hoy en día sí. Está más difícil, y todos los días se está poniendo más difícil. No se puede ir a la feria y creer que uno va a vender, sino que hacen intercambios, trueque, así sobrevivir. Que vuelva el trueque entonces. Claro, que vuelva el trueque, pero no hay plata. No se va a poder. Bueno, es un tema bastante importante, ¿verdad? Y nada, Fabián nos presenta la canción del cierre. Los vamos con este tema maravilloso y buena onda, y con harta vibra de que tiempo atrás se podía ganar el dinero y esforzarse por ganar un sueldo honestamente. Con Money Money de Billy Idol. Here she come now, say money, money. Shoot 'em down, turn around, come on, money. Hey, just give me love and I'll feel alright now. You gotta toss and turn, feel alright, yeah, feel alright. I say yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. God, you make me feel like I'm on a swagger, like I'm on a Volvemos, vamos al segundo tema, los portonazos, también los motochorros, que llegaron para quedarse, al parecer. Oye, ¿y de dónde vienen los motochorros, Cristian? De Argentina. ¿De Argentina? De Argentina se hicieron populares, y como buenos chilenos, todo lo malo se copia. Entonces empezaron a... Los motochorreros andaban en las callecitas de Buenos Aires en su vandalismo y en su frenesí de ir en contra del sistema y robarle las chauchas a los argentinos y hoy en día a los chilenos. Bueno, creo que ayer mostraron en la noticia a unos motochorros que atacaron ahí en Pocuro, en Pedro Valdivia. No sé si dieron cuenta, al frente de una universidad que está ahí, que parece que es la Finisterra. Sí, ¿no? Sí, hay una Finisterra. Y creo que siguieron a alguien que había ido al banco, a una mujer que había ido al banco. Entonces se baja la mujer, toma el taxi y justo aparece en esto, está abriendo su portón para entrar a su edificio y aparecen estos portonazos. Motochorros, que venían dos en la moto. Y uno de ellos se baja e intenta, muestran las imágenes ahí, son bastante como fuertes, que toma a esta mujer y intenta forcejear, la mujer se defiende, la agarra hasta el pelo, se caen los dos al suelo y en ese espacio alcanza a llegar el marido de esta señora. Porque la señora no soltó su cartera porque sabía que tenía platita ahí, ¿verdad? Que le había costado a ella. Y en eso que el marido defiende, cierra el portón para que el otro no pueda arrancar y ellos se meten adentro del edificio y cuando vienen a ayudar, pues jóvenes de la universidad se dieron cuenta de esta cuestión y salieron corriendo a apoyar a la señora, a la causa. Y cuando ocurre eso, la persona que iba manejando la moto agarra una pistola y hace disparo al aire para dispersar a estos estudiantes que no se fueran ahí a meter ni a atrapar al ladrón. Al ladrón que por fortuna no cometió el ilícito, ¿verdad? Entonces logramos ahí salvarnos de los motochorros. Ahora, la peligrosidad de que alguien nos esté vigilando en todo momento cuando salimos del banco para quitarnos plata es algo que hoy día es como que no se puede vivir tranquilo. Y que lo que pasa es que esto no es un problema social, como dijeron las autoridades, o un problema psicosocial o un problema de pobreza. Este es un problema, ya hablemoslo así, del cerebro del individuo, del delincuente. Esto ya va más allá, esto está arraizado en Chile, en cada país está arraizado por una cultura, hoy en día la mitad del país y la cuarta parte del país, por ejemplo, creen que son que los delincuentes son héroes. ¿Cómo es? ¿En serio, Matías? O sea, ¿Se da acaso en lugares periféricos de la ciudad que los niños siguen a estos como un niños? Robin Hood, ¿me entiende, Matías? Que se enfrenta contra el sistema cruel que los mantiene padeciendo un sistema económico muy bajo y de estrato a su ciudad. ¿Pero para quién ellos son entonces como héroes, según lo que me dice usted? ¿Para los niños de las generaciones de estas poblaciones marginales? Exacto. Que los ven así como que... Oh, son grandiosos porque son lanzas internacionales que se pueden lanzar. Y que se dan la buena vida, su buen auto. Normalmente el delincuente común, claro, ve a uno que va a robar y sale en la tele y no, pues y tiene un cierto estatus. Cantidades, millones, ya, pero, buena pero, ropa. Y por ejemplo, el otro día estaban dando las noticias un narco que era especial, que vestía de ropas caras, que tenía autos de lujo, caballos corriendo en el hípico. Entonces ese molde de ejemplo lo toma la persona, porque lo toman algunas personas de la periferia porque porque es una forma de vengarse contra el sistema y ver a estas autoridades que siempre imponen su poder y darse cuenta que darse cuenta que ellos tampoco no pueden lograr mucho, o sea que es una limitación, ¿me entiendes, Matías? En donde el pensamiento de esas personas y de muchas otras personas llega al extremo de odiar el sistema en donde vivimos. No, no lo llamemos un virus del sistema, llamémoslo una rebeldía ya enorme en donde la cultura no es tomada represaria, ¿me entiendes, Matías? Donde las palabras de las autoridades cuando llega a esas televisiones de esas casas son odio y rabia. Ya, pero no en sé, el día de hoy. ¿Cómo es lo que queda? ¿Ya siempre? No sé, yo finalmente yo creo que esta cuestión de los... Entonces, de ¿cómo los, se va a acabar? De los portonazos está cada día más agresivo. No sé qué le parece a usted, Cristian, eso. Sí, pues no, hoy día ya... No se va a acabar esto. Ya un tema ya sin solución. Porque, no hay solución. No, y ahora ya los portonazos no son a la antes de entrar a la casa, sino que ahora son en la vía pública ahora. El otro día mostraron que había lo hicieron, qué sé yo, no sé en qué fue, en un restaurante, no sé qué fue... Entonces ya en cualquier parte. En cualquier parte, de la bajada del metro. Te ponen una pistola en la cabeza y te dicen entrega el auto y chao, tienes que entregarlo. Hablemos aquí en Macul, en Maipú, todas las comunas hay delincuencia. En el barrio Alto, en todos lados. Por eso Carabineros siempre anda en actividades, en operativos, en las carreteras también. Ahora los últimos métodos que hacen es por la carretera, ver las empresas y... cogotean a la empresa, asaltan y arrancan por la carretera a miles de kilómetros, o sea, a cientos de kilómetros, muchos kilómetros por hora en un vehículo arrancando de Carabineros y toda la cuestión. Ya es como en los tiempos de Estados Unidos donde arrancaban las persecuciones por las carreteras. ¿Pero qué pasa con la vigilancia? Lo que pasa es que este es un problema más serio porque... Ahora la delincuencia y la criminalidad en Chile están decididos al 100%, Matías. Entonces un guardia o un carabinero no puede enfrentar una persona que está decidida que te va a agarrar a balazos y que entre medio esos balazos pueden matar a muchas personas más. ¿Y usted opina igual que usted? Sí, están decididos. Sí, claro. Pues no tienen nada. Si el otro ahora día no tienen en los malls, en la joyería, y la gente tiene que agachar y más encima los guardias no tienen ni, no pueden ni siquiera manejar armas, están absolutamente indefensos, es casi como, es como una foto nomás los guardias prácticamente. Entonces no se hace nada tampoco. Oye, en cuanto a seguridad tampoco. Pero será que estos portonazos y los mismos motochorros, ¿verdad? Podrían ser vistos como si fuera esto un lanzazo, porque antes, por ejemplo, se veían los lanzazos en las cadenas, ¿verdad? En el centro, su celular. Y el que era lanza, tenía esta facultad de no dañar físicamente, ¿cierto? Claro. Pero hoy en día los portonazos sí, son como una especie de lanzazo psicológico, pero agresivo. Sí, po, psicológico. Sea, como que así como dicen, meten pistola, ¿verdad? Claro. Disparando, y si pueden dispararle a alguien, le disparan nomás. Y algunas bandas criminales que usan tecnología, o sea, estas cuestiones de electroshock. También, sí. Electroshock, usan gas pimienta, o sea, dejan a la víctima con un fuerte golpe de electricidad y un poco de pimienta en los ojos y la dejan para embarrar. O estas drogas que, por ejemplo, la burundanga también. Sí. Que ¿droga? Solo leenla y lo dejan groggy y después le roban todo. Sí. Entonces no hay límite ya. No hay soluciones. Lo que pasa es que mientras más... Sí, podría haber una solución. Es que a lo mejor las autoridades piensan que mientras regalar dinero o darle la oportunidad o subir el estatus social a la periferia con trabajo, con educación... No, porque es una cultura. Los delincuentes llaman a su estilo de vida, o los criminales, una cultura. Es como una anticultura. Para ellos lo que hacen es trabajo. Es para trabajo. Ellos lo ven trabajo. Ellos lo ven como... Te tengo un trabajito y el trabajito es... Sí. chorear un auto, ir a hacer un portonazo. Llamémoslo así, es otra cosa muy distinta a lo que llega el trabajador común que se gana su plata honradamente. Es totalmente distinto, no es ese pensamiento, es otro sistema, es otro mundo, como el mundo del AMPA. El submundo del AMPA. Submundo, es totalmente distinto, no sigue este sistema ni lo van a seguir porque lo llevan inculcado en su corazón, es como que si fueran de una secta. Hacer pedazo una tienda y dicen, esta tienda es de... De los ricos. De los ricos, claro. ¿Qué importa? Pero... ¿Qué importa el sistema? Ellos dicen así. Bueno, lo peor es que hoy en día se está dañando mucha gente inocente. Claro. ¿Verdad? Atacan en eso público. Es por eso es lo que pasa, que atacan con público. Y pueden dañar a gente inocente, sí, que no tiene nada que ver el asunto, ¿verdad? Entonces ahí ya estamos en conflicto siempre. Bueno, siempre son temas que van para dar mucho espacio, pero sí, tenemos que irnos a la canción de este tema, así que Cristian San Martín ya la presenta. Vamos con el tema de los Petinellis. Chispa puta la wea. Chau. ¿Qué dijo acerca de la canción? ¿Una canción de qué tipo? Muy profunda. Profunda. Profunda. Sí, con sí, contenido, digamos. Sí. Bueno, es una forma también de como decir lo que nos pasa con todas estas cosas. Sí, pues queremos mandar toda la. Chispa puta la. O sea, ¡hala! Ya suena el nombre de los Petinellis. Chispa puta la wea. Chispa puta la wea. Chispa puta la wea. Chispa puta la wea. Chispa puta la wea. Chispa puta la wea. Chispa puta la wea. Chispa puta la wea. A la shushesu. Volvemos con el tercer y último tema, parejas de antes versus las de hoy. Vamos al debate. Bueno, lo que yo quería decir es que ha cambiado mucho la forma de los jóvenes. La gente antigua no es que se conformaran en la antigüedad, o sea, no hablemos de antigüedad, tampoco no son tan viejos. O sea, una persona de 80 años todavía tiene mucha expectativa de vida, 90 años también. 90 años también. Sí, pues sí pueden llegar hasta los 110, sí. 100. Oiga, eso sí ha subido. O sea, el índice, la tasa de vida. Mi abuelita tiene 94. Sí, ¿cómo está? Y todavía tiene años más. como tú, ¿no? Hace más cosas que uno. Sí, el modo del pololeo antiguo era bueno, a mí me gustaba, porque la pareja siempre querían, ellos realmente querían estar juntos. No eran consumistas a gran escala, a gran... Lo más importante es de las cosas simples de la vida. Disfrutar las cosas simples, el parque, los paseos por los parques, por la avenida, por la calle, de la mano, antiguamente, en donde no estaban los malls, no estaba nada. Pero ellos, por ejemplo, llegaban y compartían, se servían algo en sentido económico, no aspiraban a grandes cosas ricas, se comían su cazuela en un puesto de cazuela. Simple, o iban a su casa, almorzaban lo que había, nomás panchuca o fideo o papitas con prieta. Sí, rico. Había que pedirle permiso antes a la familia, hacer un cortejo. Claro. Era como permiso a cortejar, decía. Claro, un permiso total, o sea, era toda una ceremonia, un ritual que se cumplía. Y no había esa polola que te decía rájate con un sushi. Pero espérese un momento. El asunto es que dentro de lo que yo puedo escuchar que usted nos comenta aquí, Javier, nos dice algunas cosas como que, claro, que antes las parejas querían estar juntos. Yo también veo que hoy día las parejas quieren estar juntos. Sí, pues hay algunas que practican ese estilo. Ahora, es verdad, pues antes no existían como estos centros, los malls, ¿verdad? Donde se consumía, estaban las placitas ahí. Pero igual yo creo que en el veranito con un helado se tendrán que tomar las parejas que anteriores, por favor. Sí, pues igual. Pero no tan caro. Oiga, bueno, pero le han hecho, por ejemplo, su mamá. Un Mustang de 350. Su mamá le comentó, por ejemplo. Sí, pues ella me contaba que así era. ¿Cómo? Como lo estoy explicando yo. Uno, pues, iban a almorzar a su casa. Él invitaba a su casa. Servían una carbonada, un... conversaba bien respetuosa ahí con... hasta las 6 de la tarde para la casa. Para la casa, igual se daban besos, igual se tocaban, igual. Pero ¿cómo? Oiga, pero. No, oiga. Pero las parejas en esos tiempos igual cuando hacían sus paseos, igual se daban sus besos y no estaban muertos tampoco. Movimiento hippie, revolución. Estudiantil, está el Luis Dima ahí. Luis Dima era un galán de los galanes de la pasión. Era chico, pero tenía rastro. Hoy en día hay un estilo de pareja. Hay estilos de pareja que son consumistas, que trabajan y se gastan las lucas, pero todas. Llega el fin de mes y no tienen nada. Sale caro tener una polola. Claro. Pero usted de verdad piensa que sale caro tener una polola. Yo creo, sí. Pues. Sí, el pensamiento hoy en día es la de la juventud. Y a veces el hombre se autoexige un poquito, pues. Sí. Voy a llegar al cine, si no me a lo mejor me. Voy a un restaurante, a comer, nunca me llevaría afuera. Que la mujer hay que decirlo, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que el soltero, el que está solo, ya tiene experiencia. Yo ya tengo experiencia de pololeo y sí me di cuenta que el galán no es galán si es que no tiene billete largo. No, pero es por experiencia propia. El artista el pobre artista payaso que se va a su rincón después del show. No, pero el artista el que conquista a través del poema, a través ese es el antiguo. El antiguo. Entonces, romántico. Lo que yo digo, le gustan más, como no tan que le abren la puerta. Si tuviera una relación de pareja con una chiquilla, le diría que no la puede invitar a ninguna parte. No, haría las dos cosas, pareja nueva y pareja antigua, del antes y del hoy. Entonces, ¿cómo quedaría? Equilibrando las cosas, porque trata de Cristian usted de hacerme el verso, así como era antes, como era ahora. Se pudiera claro, hacer este verso. Antes era, claro, más, como decía Fabián, más simple. La mujer de repente le cocinaba en una de esas, que el quequito, que la. Era como más así. Hoy día no, pues hoy día es juntarse, qué sé yo, como dice Miyakari, el ring de cuatro perillas, se van al tiro a eso, o se van al restaurante, o se van a gastar, a comprar. Entonces eso es lo que se ha vivido ahora, no todo, digamos. ¿Y cuál sería la mezcla? Lo ideal. Lo ideal. De vez en cuando almorzar en la casa. De vez en cuando, digamos. ¿Usted cree que las mujeres no van a la americana? Las mujeres son empoderadas hoy en día, tienen un trabajo. Los profesionales no esperan que todo el rato. De hecho, hay hasta un comercial que aparece ahí que si ellas pagan. Donde vivo yo hay muchas cesantes desesperadas. No, pero bueno, sí. Hay un comercial incluso que dice que cuando ellas pagan. No lo hace ser menos hombre a los hombres, sino que lo hace ser más mujeres a las mujeres. Y yo también creo que ellas tienen la posibilidad de invitar. Pero la campaña es con poca fuerza, o sea, no. Sí, no, pero es que estamos en un mundo muy machista también. No, claro, yo aquí voy a defender a las féminas porque la verdad que yo no creo que todas las mujeres estén siempre pensando en quitarle la plata a los hombres. Eso es falso. Eso hay Farso. Claro, ustedes tienen ahí. Parece que en su vida le han tocado que le han quitado plata. No es por experiencia, pero es que. Fabián, a ver. He visto casos. No, visto... no, pero es que. Es que los tiempos han cambiado mucho, o sea, hay bruscos cambios. Digamos que de, sí. De los años pasados a estos años hay cambios muy bruscos. Pero es que no todas las. Hay que entender que. Hay muchos estilos de vida del hoy en día aquí en Chile. Dentro de esos estilos de vida, la gente se clasifica para intentar tener una vida de ideales como ellos quieren. Y todo eso es gasto de dinero. Y se marca en rangos de cuánto ganáis en tu sueldo o cuánta pensión tenéis. Entonces, andan muchas mujeres con distintos tipos de pensamiento. Y no es un pensamiento fijo. Entonces es difícil, si uno encuentra pareja en este mismo momento, esa mujer puede andar dispuesta a varios tipos de pensamiento, estilos de vida, el del consumismo, el del no consumismo, el del de ser vegetariano o comer en la casa o cocinarse. Claro, yo creo que la idea sería ir como haciendo variación ahora. Insisto, yo no creo que las mujeres sepan, son los que le quitan la plata a los hombres. Sí creo que las parejas de hoy tienen más cosas que hacer porque volvemos a hablar del tema que hablamos al principio. Sí. Existe el consumismo, entonces nos ponen eventos, nos ponen películas para ir al cine, ¿verdad? El cine es carísimo, el cine, porque le ofrecen unas cabritas, una bebida chica o una bebida de cuánto, de medio litro, cuesta 3.000 pesos en el cine. Entonces, finalmente, se gasta dinero saliendo con la pareja. Hoy en día están muy de moda esto de ir al sushi, ¿verdad? Como decía anteriormente. Pero también es la idea que tienen las parejas de compartir también. También existen otras formas y yo creo que muchas parejas también hacen esta variación de que se van a una plaza, por eso se tiran en un chalcito, se ¿verdad? Clasifican en su estilo de vida. Por eso hay que tener... hay que el joven el romántico, el que busca pareja, tiene que tener la suerte de achuntarle a una mujer que le acomode en el pensamiento su vida o su pero pensamiento. Pero a lo mejor se puede ser claro, directo. ¿Cuáles son sus pretensiones? Bueno, lo importante es que las parejas tengan respeto, ¿verdad? Sí. Se quieran, tal se como amen, eso. Se cuiden. Y bueno, así mismo estamos como terminando este tema de hoy. Que es importante pensando como que qué dirán, cómo habrá sido nuestros papás, ¿verdad? Cómo habrán tenido ellos sus romances, ¿verdad? Y cómo los tienen hoy día los chiquillos, que es bastante distinta la cosa. Pero bueno, lo importante es que se quieran, se amen, se cuiden, y de eso trata la canción. Y me tomo la atribución yo de mencionar a este cantante Pedro Fonseca, antiguo ya, del grupo de Kirusa. No sé si lo conocen, si la gente se recuerda, ¿verdad? La canción se llama Amándote y ya la dejamos para que la escuchen. Hemos terminado una sesión. Algún día verás

ya está buscando su pareja ya. He visto muchas chiquillas, mujeres. Está vitrineando. Vitrineando, mujeres bonitas, bellas, okay, hermosas. Súper. Pero con respeto, siempre con respeto. Siempre con respeto. Buenas noches. Bueno, también contamos con la presencia aquí de don Cristian San Martín, que nos acompañó, nos trajo ese ejército libertador esta vez, ¿no? Lo dejó ahí en la casa. Cristian San Martín no. De las carreras. Lo dejó. Sí, lo dejó ahí en la casa. Sí. Bueno, usted también está en periodo de conquista, también está vitrineando y. Puede... Cuando uno está soltero, puede mirar con tranquilidad, digamos. Ya, ok. Todo bien, eso es importante para que sepa la gente que nos quiera escuchar que tenemos solteros codiciados acá. Sí, somos los mejores, los solteros codiciados del pasado. Ah. Claro, pero lo que sí tenemos que decir es que no quieren gastar plata, así que las chiquillas que quieren estar con ellos tienen que saber que se van a ir a la placita, ¿verdad? Sí, claro. Nunca con, tanto, tampoco. Comer pantuca, ¿qué más? Sí, sí. Pero nunca tanto. O sea, no. Una bueno, lentejita. No, algo se puede. Algo se puede, pero no. Bueno, algo se puede hacer un esfuerzo también. Nos despedimos de la gente y nos despedimos de la gente también que nos vimos, que ya nos mandamos un saludo, así que mandamos. Chau, chau, chau. Mandando abrazos al. Chau. Patricio, Gonzalo, Pato, Gonzalo, Villagari, Villagari, Rodrigo, Marco, Marco, que lo vi por aquí, pero se anda como, por aquí. Como llegó a trazar, Gonzalo. Sí, no, si Gonzalo ya le mandamos harta energía para que se recupere y que no haga. Arriba el ánimo, chicos. Ya, nos vemos, chao, chao. Chao, chao.